es un programa de raras músicas. César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa que se emite exclusivamente por Ágora Sol Radio los días miércoles y por Radio Círculo los sábados. Podéis chequearnos así en directo o a través de los podcasts que subimos. Raras Músicas, el programa, es un emprendimiento de la asociación Raras Músicas, que con base en Madrid se dedica a promover las músicas extrañas, experimentales, de vanguardia, de todos los lugares. Sí, Raras Músicas, la asociación, tiene una serie de conciertos, talleres y este programa, ¿sí?, como actividades mediante las cuales difunde las músicas que nos gustan. Se trata de eso, ¿sí? Hoy vamos a comenzar con una grabación del año 1979, pero de una música de mucho antes. Estamos hablando de los hermanos Bachet. Los hermanos Bachet, François y Bernard, que fallecieron hace poco, ¿sí? 2014 y 2015 se han ido estas personas del mundo real, pero quedan en el mundo virtual de la música con su experiencia en la experimentación musical. Los hermanos Bachet comenzaron a partir de 1952 a desarrollar instrumentos de creación propia. Uno de ellos era un artista, ¿sí?, artista, músico, escultor también, y el otro ingeniero. Juntos, a partir del 52, comenzaron a fabricar una serie de instrumentos, muy lindos de ver, por cierto, con unas formas muy futurísticas de los 50, pero siguen siendo futurísticas, pero bueno, nada, esculturas que se pueden tocar, ¿sí? Estamos hablando de esculturas de aluminio, de metales diversos. En realidad, no son instrumentos difíciles de tocar, justamente ese es un poco el punto, ¿no? Cualquiera podría tocar esto y producir estos sonidos tan irreales, no sé cómo llamarlos, que producen las esculturas sonoras de los hermanos Bachet. Lo que vamos a escuchar ahora es una grabación realizada por Michel Deneuve, que es el performer, es quien ejecuta, quien toca estas esculturas, ¿sí? Y Alain Dumont en órgano, aunque en el trozo que vamos a escuchar no sé si suena su órgano. No, casi uno diría que no. Lo que sí suena son estas esculturas muy particulares. En particular, justo lo que vamos a escuchar ahora es el cristal Bachet, que es son unos cilindros que oscilan y que producen sonido. El concepto es difícil, pero cualquier búsqueda de las esculturas sonoras Bachet, como se dice, como se escribe, les podrá dar más data. Esto es muy interesante. Vamos a escuchar Rance, ese es el nombre del tema, solo un trozo, ¿sí? 4 minutos 40. Entonces, las esculturas de Bernard y François Bachet, la composición de Bernard con Michel Deneuve, que es quien interpreta estos instrumentos tan particulares, grabación 79, editada en el 82. Esto es una música muy extraña en Raras Músicas. Thank you. las esculturas sonoras de los hermanos Baget, Bernard y François Baget, dos constructores de estas esculturas, Bernard también en la composición junto con Michel Deneuve, que fue el intérprete de las esculturas. En este Errance escuchamos un trozo de unos 4 minutos y medio de los 19 minutos que dura la obra total, pero es lo que tenemos. Y esta es una grabación, como dijimos, de 1979, publicado 82, pero esta música y estos instrumentos y este concepto vienen desde 1952. Más para explorar de los hermanos Baget, a ver si conseguimos y lo ponemos aquí en nuestro programa de Raras Músicas. Esta es la emisión número 10 de Raras Músicas, ¿sí? Es, nada, como siempre, un número redondo, es buena ocasión para celebrar. Y nosotros celebramos poniendo música, música de vanguardia, música extraña de todas las partes del mundo y de todas las épocas. Saltamos de este concepto de los 50, de esta grabación 79, a una grabación del año 2003, ¿sí? En 2003, el trío Tiger's Milk hizo su debut. El trío Tiger's Milk tiene base en Chicago y está compuesto principalmente, hay que decirlo, por Rob Mazurek, que toca la corneta y toca también electrónica. Rob Mazurek tiene más actuación en el mundo del jazz, hay que decirlo, pero también lleva su visión musical hacia otras direcciones, ¿sí? Incluyendo esto que vamos a escuchar ahora, donde el componente jazz es mínimo, ¿sí? Porque aquí hay más improvisación libre, free improvisation, free, ¿sí? Con trabajo a cargo de Jason Repke y percusión a cargo del canadiense Dylan Vanderschiff. Se llama Dylan Vanderschiff, pero es canadiense, sí. Entonces, este trío es Tiger's Milk. Lo que vamos a escuchar es una grabación del año 2001, publicada recién en 2003, hecho en Chicago, como dijimos, y aquí vamos a escuchar esto, la improvisación libre, con bastante nervio y con componente electrónico, pero sin descuidar los silencios, que son tan importantes a veces. Entonces, Tiger's Milk, el trío de Rob Mazurek, Jason Repke y Dylan Vanderschiff, improvisando para nosotros. El tema se llama Frequent Locations. Esto es Tiger's Milk en Raras Músicas. Thank you. Tiger's Milk, el trío Tiger's Milk con Rob Mazurek a la corneta y electrónica, con trabajo a cargo de Jason Röpke y percusión a cargo de Dylan Vanderschiff. Escuchamos Frequency Location, ese es el tema número uno de su debut como trío, que se llama como el nombre de la banda, Tiger's Milk. Esto es una grabación 2001, editada en 2003, y el trío no sabemos si sigue en activo, ¿no? Es una tarea para el hogar averiguarlo, pero Rob Mazurek sí sigue en activo en diversos mundos, ¿sí? La improvisación libre total, incluyendo la electrónica, bandas más grandes en estilos más próximos al jazz. Rob Mazurek es uno de los músicos creativos, sin duda, que merece un lugar en nuestro programa de raras músicas, músicas experimentales de vanguardia para siempre. Vamos ahora a lo siguiente, y lo siguiente es algo muy especial. Aquí, con este tema, vamos a enviar un saludo a nuestro amigo y gran flautista César Delgado, que no es que él lo pidió específicamente, pero su interés por nuestra sintonía es lo que ha hecho que, nada, que programemos eso, la canción, el tema de nuestra sintonía, pero completo, ¿sí? 5 minutos 20 de esta composición, para los que no lo saben, de Bernhard Lang. Bernhard Lang es un alemán que nació en 1957. Ha hecho de todo, ¿sí? Estudios de filosofía, de literatura alemana, pero también la música, por supuesto. Piano, armonía, contrapunto, lo clásico, básico. Se dice fácil, pero es un curro. Pero Bernhard Lang también ha tenido actuación en grupos de jazz, como arreglador y como intérprete, y también en grupos de electrónica, incluyendo electrónica ya más cercana a lo que se conoce como IDM, ¿no? Intelligent Dance Music. Entonces es bastante amplio el espectro que abarca Bernhard Lang. Luego se dedicó a la composición, y así es como lo vamos a escuchar ahora, como compositor de, como dijimos, nuestra sintonía. Nuestra sintonía es un tema que lleva por nombre DW15, ¿sí? Es el número 15 de la serie DW, que son las iniciales de palabras que en alemán son diferencia y cambio, ¿sí? La idea de estas diferencias y los cambios, ¿sí? Vienen con un subtexto minimal y como dice justamente la repetición, diferencia y cambio con repetición, es el punto básico de esta música, que toma tanto elementos de sonoridades más asociadas con la música clásica, digamos, siglo XIX o principios del XX, pero con otras estrategias más propias de la segunda mitad del siglo XX y más allá, o sea, hasta aquí. Entonces, lo que vamos a escuchar ahora es, como dijimos, DW15. Vamos a escuchar, tiene cinco partes, y vamos a escuchar solo la primera, que se llama First Song, primera canción, y los que interpretan son los siguientes. Georg Gasel toca el sitar, la cítara, ¿sí? Cítara, no el sitar hindú, sino la cítara, más asociada a los Balcanes, la cítara alto, ¿sí? Martina Koppelstetter es la voz que vamos a escuchar. Y esto es una grabación en directo, marzo 23, 2004, en Múnich, ¿sí? Entonces, Bernhard Lang, compositor de este first song de las canciones y preludios para cítara, voz en raras músicas. Did Bernhard Lang, compositor de Difference Wiederholung, que significa diferencia y repetición. Esto es una composición de 2003. Escuchamos DW15. Estos son canciones y preludios para cítara, alto y voz, ¿sí? Escuchamos la primera canción, First Song, a cargo de Georg Glassel, que tocó la cítara alto, y Martina Koppelstetter, que dio su voz. Interesante, ¿sí? Y vamos a seguir, de hecho ya hemos escuchado algún tema de Bernhard Lang y vamos a seguir con él porque es uno de nuestros favoritos, por eso lo usamos en nuestra sintonía. Así que seguimos ahora con Raras Músicas, el programa de la asociación Raras Músicas en exclusiva por Agora Sol Radio y por Radio Círculo. Estamos escuchando músicas creativas y de vanguardia de todas las épocas y de todos los intérpretes posibles. Y ahora vamos a pasar a otro mundo, otra órbita de la música extraña. Nos vamos a 1991, o creemos, sí, porque este disco lamentablemente no viene con buenos créditos, entonces no dice cuándo se hizo cada grabación, pero el disco fue editado en el 91, entonces ponemos como fecha 1991, como mucho, para esta música grabada en directo en Knitting Factory. Knitting Factory, el club de músicas experimentales que desde los fines de los 80s y ya entrado a los 90s, causó sensación dentro de los círculos de las músicas experimentales, poniendo este tipo de cosas, por ejemplo, todo tipo de cosas, pero lo que vamos a escuchar ahora es un directo a cargo de los siguientes. Ikue Mori, que ya la tuvimos en este programa, la señora japonesa que toca, en este caso, batería, un poco de batería de verdad, y la percusión electrónica, ¿sí? Es una máquina Alesis. Fred Frith es todo un mundo, ¿sí?, del que tendríamos que hablar y de quien vamos a pasar también más músicas suyas propias. Fred Frith, guitarrista inglés, con actuación muy amplia en círculos muy diversos de músicas siempre bastante experimentales, pero desde los años 70, ¿sí? Fred Frith comenzó muy joven y sigue hasta el día de hoy tocando la guitarra de una manera insólita. Y Mark Dresser, también el contrabajista estadounidense, que, bueno, por supuesto, hace mucho jazz, nadie va a decir que no, pero siempre en el margen más creativo de la música. Este trío de Ikue Mori a la percusión electrónica y acústica, Fred Frith a la guitarra eléctrica y Mark Dresser al contrabajo, grabaron en Knitting Factory, esto es una grabación en directo, y lo que vamos a escuchar es una composición, en realidad no es una composición, creemos que está improvisado, sí, indudablemente, que se llama Orbital Inversion. Entonces, Mori, Frith, Dresser, en directo, música experimental improvisada en Raras Músicas. Ikue Mori a la percusión electrónica y un poquito acústica también, Fred Fried a la guitarra eléctrica y Mark Dresser al contrabajo. Habría que decirlos en ese orden, hay que decirlos, los decimos en ese orden, porque es como fueron sonando, ¿sí? Como suenan más Ikue Mori al frente en este trío haciendo Orbital Inversion, una improvisación realizada en 1991 o antes, si se supiera, en el Knitting Factory, el club de música experimental en New York. ¿Existe Knitting Factory todavía? No lo sabemos. No sabemos tantas cosas en este programa, pero bueno, aquí se trata de eso, de lo que no se sabe, sí, por eso estamos en la experimentación y explorando la frontera de justamente lo desconocido en Raras Músicas, el programa. Seguimos atravesando las décadas de la música experimental y ahora nos vamos a 1970. New York es la ciudad y Miles Davis, sí, el Miles Davis del jazz, el Miles Davis de la fusión, de tantas cosas que pertenecen como a otro mundo, pero que en realidad son súper creativas, lo tenemos aquí y lo ponemos en este programa con un tema interesante. Son dos temas, un medley, como lo llaman en Estados Unidos, de Gemini, que es el Géminis, sí, es el signo astrológico, sí, al cual pertenecía Miles, hubiese cumplido 90 años el 26 de mayo, y el tema al que está unido, sí, porque están todos juntos ahí, es Double Image, imagen doble, que es una composición del gran teclista y compositor austríaco, luego afincado en Estados Unidos, Joseph Zawinul, ¿sí? Vamos a escuchar entonces a Miles en 1970 en el estudio, acompañado por muchas personas, incluyendo el propio Zawinul y Chick Corea a los pianos eléctricos, y Joe McLaughlin toca la guitarra eléctrica también, Dave Holland toca, creemos que el bajo eléctrico, y en batería, no sabemos, puede ser Billy Cobham o Jack DeJohnette. Hay algo de percusión a cargo de Ayrton Moreira, y esto es una de las instancias altamente experimentales de Miles Davis, que tuvo unas cuantas a lo largo de su carrera, pero esta sin duda es una de las más misteriosas, por decirlo de alguna manera. El tema flota y nunca termina de arrancar, pero justamente ahí está la tensión. Solo al final se puede adivinar un 4x4 más cercano al jazz o alguna música americana, pero esto es experimentación pura y dura por Miles Davis. Gemini y Double Image son los temas que hace Miles Davis en Raras Músicas. Thank you. Miles Davis en 1970 en el estudio, acompañado de algunos de los grandes del jazz, incluyendo a Chick Corea, Herbie Hancock en los teclados, eléctricos por supuesto, John McLaughlin en la guitarra, muy prominente, y Miles en un rol interesante de mentor. Sí, porque no hubo tanto solo suyo como exposición del tema. El tema Double Image de Joseph Zawinul y Gemini de el propio Miles. El Gemini se notó menos, el Double Image es lo que más se escuchó, el tema, sí, lo que suena, y lo demás fue una improvisación súper libre con Ayrton Moreira, sí, a la percusión, cuica y pandeiro, y no sabemos si Jack DeJohnette o Billy Cobham a las baterías, a la batería. Música experimental desde el jazz y con tonos de rock. Por cierto, en Raras Músicas seguimos escuchando música de estadounidenses. Sí, vamos a con Ellery Eskelin, que tiene Ellery Eskelin actuación importante en terrenos más cercanos al jazz, pero también tiene su propio grupo como que lleva su nombre, sí, el grupo de Ellery Eskelin, con los cuales explora músicas más libres y a veces composiciones también, pero en este disco en particular, en esta música en particular que vamos a escuchar ahora, se trata más de la libertad. Vamos a escuchar a Ellery Eskelin celebrando 10 años de su trío junto a Jim Black a la batería y junto a Andrea Parkins al piano o al acordeón o al sampler. Vamos a escuchar más acordeón en esta ocasión. Y aquí van a estar acompañados nada más y nada menos que por Mark Ribot a la guitarra, ¿sí? Esto es improvisación. Ellos habitualmente trabajaban, o trabajan, sí, que siguen en activo, temas, composiciones, unas composiciones hechas de una manera así un poco libre, pero composiciones. Pero lo que vamos a escuchar ahora es una improvisación total, pura y absoluta. I Couldn't Say es el nombre del tema. Esto es Ellery Eskelin y sus amigos improvisando, improvisación libre en Raras Músicas. Ellery Eskelin y su grupo, Ellery Eskelin al saxo tenor, Andrea Parkins al acordeón, en este caso Jim Black a la batería y percusión. Invitado Mark Ribot a la guitarra eléctrica. Este es el la celebración de los 10 años del grupo de Ellery Eskelin, que son los tres primeros que leímos, ¿sí? Haciendo I Couldn't Say, una improvisación libre grabada en el año 2003. Muy bien, y ahora vamos a cerrar nuestro programa con una novedad absoluta, Tal vez este disco ni siquiera esté en venta ahora, pero nuestros contactos nos han permitido llegar hasta él. Estamos hablando de una grabación para Vector Sounds, el sello español de Albacete, con Agustí Fernández, Albert Cirera y Ramón Prats, ¿sí? Esos son los amigos que van a tocar, Agustí Fernández en particular, amigo, ¿sí? Bueno, amigo, sí, sí, nos conocemos hace tiempo, con el piano, sí, el piano por afuera y por adentro. Albert Cirera va a tocar el saxo y Ramón Prats va a tocar la batería. Esta grabación de Vector Sounds fue editada este año, fue realizada el año pasado, en el mes de junio, y lo que vamos a escuchar ahora es un tema de este disco que se llama Marianne, y está dedicado a esta mujer, a Marianne Brühl, y el tema es Night is generally my time for walking, la noche es generalmente mi momento para caminar. Este trío de Agustí Fernández, Albert Cirera y Ramón Prats se llama Liquid Trio y lo estamos escuchando en exclusiva aquí en nuestro programa de Raras Músicas, improvisación de la península ibérica, improvisación española en Raras Músicas. Thank you. Liquid Trio, Liquid Trio, la formación de Agustí Fernández al piano, la formación de Albert Cirera al saxo y Ramón Prats a la batería. Esto es una grabación 2015 realizada en Barcelona, editada en este 2016 por Vector Sounds de Albacete. Y así terminamos nuestro programa de hoy de Raras Músicas, nuestra emisión número 10. Os esperamos para las 10 o 20 o 100 siguientes. Muchas gracias y hasta la próxima. Raras Músicas en Radio Círculo y en Ágora Sol Radio por la operación de César Pradíez y la selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Hasta la próxima.